adiós. Hoy me despido de este mundo con un dolor grande y profundo. Quiero decirte a ti, me voy a donde nadie más regresa y con infinita tristeza. Quiero decírtelo. Quiero un adiós, pero sin rosas, aunque estas sean muy hermosas, pues no las quiero comparar con esta rosa que en mi vida ha sido tú. Continuación.